Grammar Builder 2. Irregular verbs. Salir. To go out. Yo salgo. Tú sales. Él, ella, usted sale. Nosotros, nosotras salimos. Vosotros, vosotras salís. Ellos, ellas, ustedes salen. Decir. To say. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros, nosotras decimos. Vosotros, vosotras decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. Yo salgo del trabajo a las 3 de la tarde. I leave work at 3 p.m. Ella dice siempre la verdad. She always tells the truth.